Bueno, buen día a todos y a todas. Agradecerles que nos acompañen en esta presentación de este documento. En primer lugar, bueno, felicitar a Inés por la iniciativa. Nosotros, como decía al principio, trabajamos coordinadamente y a lo largo de todos estos años el Consejo Social desde su creación ha sido un ámbito de mucha articulación con otros sectores que no participan en organizaciones intermedias, organizaciones políticas, instituciones que no participan en la vida universitaria. Entonces ha sido realmente estratégico y muy valioso el trabajo que se genera dentro del Consejo Social para que la universidad tenga la posibilidad de articular con otros sectores con los cuales el Consejo no sentía quizás no pudiéramos articular, y este es un ejemplo claro de ello. Así que primero felicitado la iniciativa. Después yo coincido con los compañeros que hablaron antes en la caracterización de este DNU en el marco de la que se da. Ellos explicaron muy bien lo que este DNU implica en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales, en términos legales, técnicos, y el impacto que va a tener sobre nuestra vida cotidiana. Yo quiero, me toca hablar un poco, entonces me quedé con algunas cosas que yo trajeron antes, pero quiero volver sin aburrirlo sobre algunas de las cosas que se plantearon. Primero que es un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Que acabó un proceso de debate, no es que se construyó. Entonces, ya que sea un decreto de necesidad de urgencia, determina una manera de ejecutar la política pública desde el Estado. O sea, caracteriza qué paradigma de Estado estamos discutiendo. Después me parece que este decreto surge de iniciativa del Ejecutivo Nacional en un profundo proceso de pérdida de derechos y libertades que se está dando en estos últimos años en la Argentina, y que este decreto viene a profundizar ese proceso. Y que ese proceso además tiene no voy a entrar en un revisionismo histórico, pero tiene un relato histórico a lo largo de nuestra historia, en nuestro continente o en nuestra patria grande, en América Latina toda, y que tiene que ver con, primero, con un profundo sentido discriminatorio y estigmatizante, como planteaban los compañeros. Y después con intereses más complejos y más profundos que tienen que ver con el valor del trabajo y con la distribución de la riqueza, y que en este momento están en el centro de la discusión. Nosotros nos gusta hablar de compatriotas o hermanos de la patria grande. El decreto habla de migrantes. Y en muchos casos en los medios de comunicación, con el uso de la palabra pública en los ámbitos donde este tipo de políticas se debaten, vemos que muchos actores políticos hablan de extranjeros. Y esto también determina en qué marco, de qué manera abordamos el debate y con qué mirada. Después me parece, yo coincido mucho con el análisis de los compañeros sobre la letra chica de este decreto. Me sorprendió cuando lo leí. Después de leerlo en detalle, busqué que estaban planteando los medios de comunicación al respecto. Ahí es mucho más perverso. La asociación, el planteo de este decreto en el marco, como se compañero recién, en un proceso de lucha contra el narcotráfico. Nosotros sabemos lo que implica este discurso a lo largo de nuestra historia. Sabemos lo que implicó este discurso en la República Hermana de Colombia, sabemos lo que implica este discurso en la República Hermana de Bolivia, y qué viene atrás de este discurso que tiene que ver con una política. Sabemos cuáles han sido sobre nuestro continente las políticas de la DEA con el Departamento de Estado de Estados Unidos atrás. Entonces, creo que tenemos que tener claro que no es que nada de esto que sucede se acota a implementar. proceso va a estar acompañado, además lo vemos todos los días, en un proceso de pérdida de puestos de trabajo, de precarización laboral. Nosotros lo vemos acá cerca, acá, en la puerta, en el cordón productivo, las condiciones en las cuales se están, trabajando hoy, lo vemos con la cantidad de migrantes senegaleses que tenemos en la ciudad, cómo son tratados por la policía local o por la fuerza de seguridad. Todo eso es un entramado complejo donde sabemos que se arranca esa pelea por tener más derechos, más igualdad, más libertades, se ha dado con muchísimas dificultades, como sabemos que en un proceso en los últimos 10 años se había avanzado en algunos puntos y donde el debate se daba siempre manteniendo situaciones de mucha informalidad y de mucha precariedad. Este decreto viene a poner un freno a todo ese debate. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, probablemente aquí en la mayoría de los medios hegemónicos fuertes al respecto. Ya está ocurriendo, ya hay un proceso que hablamos de que es estigmatizar y tiene que ver con eso, ya hay un relato hegemónico, un relato de los dispositivos de poder sobre esta situación. Y a nosotros lo que nos parece es que primero hay que poner en valor esta mesa, digamos, que está sentada en la Universidad Pública, está sentada en la Defensoría del Pueblo y está sentada en la Comisión Provincial por la Memoria. A priori, eso ya tiene una fortaleza y un valor que nosotros deberíamos profundizar y trabajar. Después me parece que, en lo particular, y a nosotros nos compete, que la Universidad Pública tiene un rol fundamental en este debate y en esta discusión. Primero, en todos los ámbitos de formación formal y no formal, tanto en las carreras de grado como en los posgrados, como en las diplomaturas, como en cada ámbito de formación y de debate en el cual la universidad participa. O sea, nosotros tenemos que trabajar fuertemente este documento y no quedarnos en la cuestión declamativa, sino primero comunicarlo a través de nuestros propios medios y tratar de trabajar para penetrar el sistema de medios local, regional y nacional. Segundo, tomar la iniciativa de la universidad para ir a los ámbitos de discusión del Estado, llámese Consejo Deliberante Local, Consejo Legislativo Provincial, con una propuesta de iniciativa, por lo menos para poner en tensión y en discusión este decreto, y después, una articulación que nosotros, como les decía al principio, Inés lo ha trabajado muchísimo con el nombre de la Universidad de La Plata, que tiene que ver con trabajar en los distintos territorios, ir construyendo red, ir construyendo sentido al respecto, tratar de organizar a toda la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata para acompañar este proceso. A mí me parece importante, como señalaba Ana al principio, la cantidad de facultades que me han adherido al documento. Yo creo que hay que buscar red. Nuestro ámbito es el Consejo Superior y yo creo que ahí vamos a dar esta discusión y este debate. Va a ser una pelea. Hay que trabajarla en términos institucionales, hay que limitarla, hay que trabajarla en términos militantes, más políticos. Y yo creo que si bien en algunas discusiones en la heterogeneidad actual que conviven dentro de la universidad, algunas discusiones quizás van a ser en coma, quizás van a ser políticamente en coma, quizás van a ser tensas, yo creo que todos tenemos la responsabilidad histórica de transitarla, de tratar de construir el mayor consenso posible en cómo contraponer con este decreto. Y a eso lo vamos a estar convocando en los próximos meses. Así que de vuelta a saludar el valor de esta mesa y el valor de esta iniciativa y ojalá podamos desarrollar políticas y discusiones que pongan en decreto y que tratan de dar más atrás con la situación. Muchas gracias.